comienza Fiscal Rock, rock y metal iberoamericano. Muy buenas noches, iniciamos transmisiones de lo que será el primer programa especial de recuento de Fiscal Rock. Como ustedes saben, además del programa de radio por Non Amor y Radio, somos una revista digital que sale cada dos meses. En teoría, ¿verdad? Luego viene saliendo al segundo mes, a mediados, pero bueno. Y pues en marzo del 2015 tendremos nuestro segundo aniversario. Esperemos la mayoría de estas bandas que van a escuchar el día de hoy y la próxima semana estén en nuestro compilado. Ahorita nos ha estado dando tiempo. El año pasado hicimos un compilado, uno solo, con las bandas de la revista, y habíamos pensado este año incluir bandas que aún no habían aparecido en alguno de los números. Sin embargo, igual nos da tiempo de irlas incluyendo y nos quedamos también con un solo compilado. Pero vamos a empezar con las bandas que fueron parte de nuestro número 11. Vamos a empezar primero a escuchar a Surco, que es una banda de rock de Madrid, formada en 1997, la cual cuenta con cuatro trabajos autoeditados de nombre Chaparranes, Castellana y Restos de Vino, lanzada en el 2002, Despertar del 2003, Miradas desde los Tejados del 2006 y Contando los Días del 2009. En la entrevista que nos dieron para esta revista, decían que estaban en grabación de un nuevo disco. Veré si les puedo confirmar igual en el número de aniversario. Vamos a hacer un pequeño recuento, a ver si nos da tiempo de lo que hicieron las bandas en este año después de las tres. Actualmente Surco está integrada por Alberto en la voz, Pachi en la guitarra, Dani en la guitarra y coros, Manu en el bajo y los coros y Carlos en la batería. Después de escuchar a Surco, vamos a seguir con Proyecto Scata, quien es una banda de digamos que es uno de los proyectos que mezcla varios estilos. Es un proyecto de Andalucía, que es de rap metal progresivo. Y esta banda está integrada por Samuel Barranco, Rubén Gutiérrez, Antonio, Asien Vicky y Max DJ. Vamos pues a escuchar primero el tema A Cielo Abierto de Surco y después Génesis Éxodo de Proyecto Scata. Y regresamos con más en este especial. Yeah. memorias, de cuidado libre estoy. Busquen otros oro y gloria, yo no pienso sino en hoy. Y no quiera, vayan leyes, quiten reyes, rayanse. Que sin pena y descuidado, de su cena cero bien. Y en la rica chimenea, que recrea con su olor. Me regalo codicioso, del banquete fructuoso, con las sobras de un señor. No. ustedes, donde fue Bruce Chini, que no le veas si fue muerto en tierra, en distintos estados. Estás escuchando Luna Morley Radio, fe y ser parte de la revolución de México. Ya estamos de vuelta en este especial y ahora vamos a escuchar a la banda almeriense Ragman. Ellos son una banda de metal alternativo formada en el 2010 cuando Bigman, baterista, y Caña, guitarrista, deciden unirse para formar un grupo al que se uniría Sergio en la guitarra, Hecatombe en la voz y Edu en el bajo. Poco después Edu abandonaría la formación y su lugar sería ocupado por Samu, también de Proyecto Escata. Un año después, en el 2011, graban su primer EP de nombre Instinto. Actualmente, Ragman está integrado por Víctor Cara Rodríguez, Bigman en la batería, David Vicente Ocaña Robles, Sergio Sánchez Rodríguez en la guitarra, Samuel Barranco Segura en el bajo y Francisco Sánchez Ibáñez en la voz. Y también de nuestro número 11, vamos a escuchar a Sombra, banda de Barcelona, de Fall and Rock, formada en diciembre del 2009, integrada por Daniel Laura en la voz, Roger Martínez en la batería, Joseph de la Peña en el bajo, Pau Bosses Camelín en la flauta travesera y Gabriel Pichel en la guitarra. A ellos posteriormente, bueno, ellos en el programa anterior, en el especial de Bandas de Cataluña, los estuvimos escuchando. Y luego vamos a dejar con los temas Muerte a la Sinrazón de Ragman y Lady Cobra de Sombra. Seguimos con este recuento de bandas que aparecieron en los números de nuestro radio. Después con Ragman y después con Sombra. Pensar. Pero tu realidad no tiene autores, uno sobre Thank you. estamos de regreso en Cutal Rock por Don Amor y Radio. Les recordamos que este es el primer especial de dos que son un recuento de bandas que han aparecido en nuestra revista. Ahorita vamos a seguir con la banda Vania. Es una banda de rock en español formada el 19 de junio del 2012 por el cantante, guitarrista y compositor Jorge de Argelos. Actualmente Vania está promocionando su álbum debut Viajando entre Luz y Oscuridad, producido por Liberterán en Santo Canuto Studios. Y también les vamos a presentar algo de Sangre Maldita, una banda de San José Teacalco, Tlaxcala, fundada en el 2006 por Roel San Luis. De Vania vamos a escuchar su sencillo que lleva por nombre La Bruja, y de Sangre Maldita vamos a escuchar el tema Alma Negra. Si mal no recuerdo, precisamente Alma, sí, fue Alma Negra el tema de Sangre Maldita. Así que a ver, ¿qué les parecen estas propuestas? Que les recordamos estuvieron en nuestro número 11, en nuestras páginas oficiales, es decir, cucalrock.es.tl y cucalrock.blogspot.mx. Ya aparecen todos los números, pues ahí pueden encontrar más información sobre todas estas y otras propuestas musicales. Pues con La Bruja de Vania y Alma Negra de Sangre Maldita. Y si yo la miro, me va a petrificar. Nada más buscamos las coincidencias, no las diferencias. Estamos de regreso en este recuento de bandas que aparecieron en la revista en este año 2014. Y hasta por terminar. Vamos a escuchar ahora en primera instancia a Calibre Cero, banda madrileña formada en el 2005 e integrada por Ricardo Lázaro en la voz, Miguel Lázaro en la guitarra, Pedro Peláez en el bajo y Antonio Cuenca en la batería. Después de escuchar a Calibre Cero, vamos a escuchar a una banda de metal progresivo de nombre Saga, que se formó en el 2004 en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, integrada por los hermanos Mesara, a quienes después se les unirían Mike Exerógena en la voz, Emilio Massari en el bajo y Mariano en la guitarra solista. Esta banda lamentablemente se separó en el 2008. Realmente confirmó en nuestro número 11 el artículo sobre la banda Saga, lo hizo nuestro compañero Fabián, a quien le mandó saludos, y realmente coincido con él. Es una banda que dejó un excelente legado para el metal hecho en México. Así que vamos a primero escuchar ya también a un icono, ya se puede decir, dentro del metal español, que son Calibre Cero, con el tema Si No Es Ahora, ¿Cuándo? Y después vamos a escuchar a Saga con el tema El Camino a Titán. Seguimos con más en este primer recuento anual de Cali Rock por mi amor y Saga. escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución de México. Seguimos con el recuento anual y ahora vamos a escuchar a War Cabinet, esta banda que formó War Cabinet es una banda que se formó en el 2004 en el DF. Su proyecto se reconoce como Hybrid Symphonic Metal y está integrada por Dante Díaz en la voz, Luis Zugrañez en la guitarra, Alberto Ruiz en la guitarra, Rodrigo Villaseñor en el bajo e Iván Docto en la batería. Después de escuchar a War Cabinet, en este caso con el tema Proletarian Elite, vamos a escuchar a El Origen. Es una banda de metal, de power metal argentino, actualmente está integrada por Lucas Gerardo en la voz, Emiliano Obregón en la guitarra, Julián Barrett en la guitarra también, Hernán Ríos en la batería y Nicolás Ciancio en el bajo. Les recordamos que estas bandas, todas estas bandas que hemos escuchado hasta ahorita, forman parte del número 11 de nuestra revista, cual, si mal no recuerdo, de los meses de mayo-junio. La encuentran en nuestra página de cucalrock.es.tl y cucalrock.blogspot.mx. Y pues vámonos a escuchar los temas de Proletarian Elite de War Cabinet y después Cuando tus brazos caen de El Origen. Why don't you accept higher? escucha Nuna Morris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Hambre de maldad y paganismo. Escucha Dark Ritual. Contraemos lo mejor del Black, el Black, el Black, el Dark Ambient y el Duna. Colegio Amor Radio. Porque el metal se hace. Estamos de regreso en este primer especial de recuento anual de bandas. Y vamos a escuchar las últimas tres bandas de lo que fue el número 11. La primera es Da Plásticos, que es una banda de indie rock formada en el 2008 en La Plata, Argentina. Se queda bloqueado. Bueno, por un lado se queda bloqueada el ordenador y luego me quedo bloqueada yo también. Bueno, se hablaba de Da Plásticos, banda de indie rock de Argentina, que actualmente está integrada por Leo Roat en la guitarra y voz, Cristian Parapani en la guitarra, Santiago Garri en el bajo y Charly Montes en la batería. De Da Plásticos vamos a escuchar el tema Luces. Perdón que a veces me distraiga, pero viendo perrito contribuye a esto. Bueno, la práctica es escuchar el tema Luces. Después de escucharlos a ellos, vamos a escuchar a la banda colombiana Sótano, una banda de heavy rock formada finales del año 2010, integrada por Alexander Martínez en la guitarra y voz, Mateo Salazar en la guitarra líder y Michael Hoyos en la batería. De Sótano vamos a escuchar el tema Sabandija y al terminar vamos a escuchar a la banda brasileña Son Bolet con el tema Verde. Son Bolet también forma parte de las bandas de Movimiento del Ruido. Esta banda también es una banda de indie rock formada en el 2009 en Río de Janeiro, integrada por Derme en la voz y en la guitarra, Fred en el bajo y en la voz, Don en la guitarra y en la voz y Pedro en la batería. Ya les dije que somos los que escuchar Verde, así que vámonos primero con el tema Luces de los argentinos Da Plásticos, después con el tema Sabandija de los colombianos Sótano y por último con el tema Verde de los brasileños Son Bolet. Y continuamos con más en este especial de recuento anual de bandas de Salto. Thank you. el medio que te cae. Y va ganando con más contagencia en un camino sin fin. La muerte es el premio para ti. We'll be right back. Amigos del Quick al Rock, os traigo una nueva colaboración de mi programa Escuela de Calor. Soy Julio César Moreno y en esta ocasión les hablaré de una banda de rock madrileña, La Jara. La Jara es una banda de rock estatal creada a comienzos del año 2010 en el barrio de Hortaleza, de Madrid. A mediados del año 2011 graban lo que sería su primer EP, Mal Trago. En noviembre de 2012 graban su segundo EP, titulado Diario de la Ira. En el año 2013 y después de varios cambios en la formación, comienzan a preparar su primer LP, un LP que saldría a mediados de este año, titulado Más Perros que Huesos. La banda está formada por Musaraña, voz; Ángel, guitarra; Luis, el otro guitarra; Maca, el bajo; y Siri, a la batería. Tienen influencias del rock español, tales como Extremoduro, Barricada, Platero y Tú, Marea, Loquillo, Comora. Y bueno, hasta aquí la colaboración de esta semana, amigos. Les dejo con el tema que lleva el nombre del LP de La Jara, Más Perros que Huesos. La próxima semana, más. Chao. Mundo carente, sin melodía, sin agua en fuente. Si se atorreran los insolventes, hasta que ando un porrazo la morada del ruiseñor. En una habitación forrada con papel de plata, como se va el dolor, rompiendo el aire con la raya. Yo quiero consumir, no quiero bendecir la fracturada mesa. Yo quiero consumir, incinerar la vida bella que él llevó. con viajes laminados, sueños izados, rostros tallados, postes pegados, por la codicia mañada del embaucado. Y si me da la gana bañarme con las estrellas, en un cerco al calor de los senos de mí, donde ya sé, yo quiero consumir, no quiero ni buscar el suelo donde resta. Yo quiero consumir, porque con la ramita donde tú has quedado. Todos los lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Eje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y irreverente. Recuerda, escucha el espacio de Eje los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Thank you. especial, que es un recuento anual de bandas que aparecieron en nuestras revistas durante el 2014. Y ahora toca el turno de escuchar las propuestas del número 12, que es de los meses julio y agosto. En este caso vamos a escuchar primero a Ancient Real, que es un proyecto musical del teclista y compositor mallorquín Pedro Sánchez Bonil, el cual fue creado en mayo del 2013, y la producción de su primer trabajo, Walden, comenzó el mismo mes, a cargo de Samuel Morales de Elevo, de Ancient Real. Vamos a escuchar la Winter Song. Y después de escuchar a Ancient Real, vamos a escuchar a Parásitos. Primero, la Winter Song de Ancient Real, y después vamos a escuchar el tema vamos a escuchar el tema El Silencio Puede Más, de la banda chilena Chifu. Esta banda es una banda que mezcla distintos estilos que van desde el rock hasta el pop, con algunos cortes de raíz folclórica, y se formó en el año 2010 en Santiago de Chile. Actualmente Chifu está integrada por Yamil Castillo en la guitarra principal, Renato Vidal, la guitarra, Alex Zúñiga en el bajo y Cristian Toro en la batería. Ellos son nosotros con los temas, primero de Ancient Realm, The Winter Song, y después El Silencio Puede Más de Chifu. triste patria que la revolución dominó. Ahora vamos a escuchar a la banda Lagunera, Circuito 36, el cual empieza a tomar forma en el en diciembre del 2011, cuando Diego Díaz y René Briceño, principales compositores de la banda, deciden exponer sus canciones como un regalo de fin de año para sus más allegadas amistades, para lo cual reúnen a Carrillo Fragoso y Marco Gis para la colaboración en la música. Actualmente la banda Lagunera 636 algunos de sus integrantes se han ido a radicar el DF. El proyecto continúa con la idea de darse a conocer precisamente, por eso ha sido en parte el hecho de que se han ido a DF. Como les comentaba en el número de aniversario, pues ya les tendremos más noticias sobre los cambios que han sufrido algunas bandas sobre sus planes. De Circuito 36 vamos a escuchar el tema La Tierra del Sol, y después vamos a escuchar a la banda venezolana de punk rock Parásitos Urbanos, la cual está integrada por Manuel Cedillo en la voz, Guillermo Mejías en la guitarra, Gastón Ariz en el bajo, Luis Yes en la batería y Carlos Gelsacón en el teclado. De Parásitos Urbanos vamos a escuchar el tema Amor de Gonorrea, y volvemos con más en este especial. Y el calor te hace sudar desde la fe de la mañana. Yo vengo de un lugar donde hay mujer hermosa que te ama bien, y tú también le amas. Y una cerveza une más que un tratado internacional, pues solo hay hermandad sin prejuicios ni nacionalidad. Yo vengo de una tierra donde mi casa es mi casa, donde pa' todos hay casa, la bondad y la esperanza. Donde se comen a gritos, yo la amor con una leyenda que se convirtió en un mito. Donde el odio es la constante de la vida y el paisaje, y es más fácil lastimarse que una sonrisa regalarse. Y estoy aquí en la tierra. Yeah. siento donde todo es el sincero, donde la vida es esfuerzo y el trabajo es intenso. Donde existen los placeres de las mejores mujeres, porque no he encontrado el sabor que la nuestra tiene. Eso que guardan de su piel, todo dorado y deslumbrante, que te puede hacer morir o de locura desbordarte. ¿Conoces una banda de cualquier género o subgénero del rock o metal? Este es tu espacio. Aquí podrás escuchar bandas desde indie, pasando por el rock pop hasta death, black y core, sin dejar de lado el punk, el reggae, ska y hasta el rap. Musical rock, rock y metal iberoamericano, todos los martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. Regresamos a este recuento anual y ahora vamos a escuchar a la banda sevillana de Blau Macún. Este proyecto es uno de los proyectos de Nando Herrera. Y de Blau Macún vamos a escuchar el tema Marcado. Y después de escuchar a Blau Macún vamos a escuchar a Entidad Desconocida. Es un proyecto de rap metal, también perteneciente a Yoko Producciones, al igual que el proyecto Escata y Recman. Y Entidad Desconocida está formado por Samuel Barranco, Esatón B, Sarkor, Felipe Roll, Matt DJ y Musacre. De ellos vamos a escuchar el tema canción de No Amor. Y un poco más para finalizar este primer programa de recuento anual. paranoico, escapando de cada cáter prosaico y de seres farisaicos, acompañado de tu esencia en este paraíso laico. No firmo la permanencia, no hay promesas de bajar estrellas, solo está la de volar una milésima tras ellas. Creerme dentro de una crónica marciana, fundir con el aliento la niebla de la mañana y renacer y crear ecos de los insultos para adultos que a mí me vengan en gana. Abro las alas cual pedazo, recién nacido del parto del ocaso de la gorgona mortal. Fundiré mi corazón de ruiseñor en las espinas del rosal, situado en el jardín donde me follea Melibea, con ayuda de Atenea, quedan restos de semen seco por los recovecos. Me enamora pensar, cruzar por esa alhambra su paisaje al mirar, el roce con sus hojas en mi cuello a mi piel, el roce de su brisa tras mi oreja también. Y su sonido escuchar, probar todas las frutas únicas del lugar, tumbarme en esa era y su aroma absorber, dormirme entre su flor hasta la noche caer. Imaginar que tú no estás es como un incendio forestal. Fértil, solo la madre naturaleza puede crear algo así, sin que nadie pueda destrozar tanta belleza, que no haya manos para tratar esa delicadeza. Solo el roce de sus pétalos me hace soñar, me pierde esa fragancia que me vuelva a enamorar. Dime lo que puede sentir un bello jazmín, siendo la flor más maravillosa de todo el jardín. Suerte de mí al poder cuidarte cada mañana, mirando esa figura todo mi amor se derrama. No habrá nada que me impida que te bese, estoy enamorado de una flor, pese a quien le pese. Solo seré feliz cuando me encuentre cerca de ti. Si tengo que esperar, espero, no me importa sufrir, porque sé que siempre estaremos unidos. Bendita flor, vivirás una vida conmigo. Y me enamora al notar el agua de su lluvia creando ese manantial, que brote el arco iris por la final feliz, que emanen de su tierra mis ganas de vivir. Y el tiempo que hay que esperar es insignificante si la puedo lograr. Su amor vale mil siglos hasta incluso morir, fundirnos siendo uno desde principio a fin. Imaginar que tú no estás es como un incendio forestal. Dime quién no necesita vivir con amor. Dime quién se pasa la vida sin tener ilusión. Sigue tu camino, corazón, en tu regazo, porque solo quedarán recuerdos y abrazos. Dime quién no necesita vivir con amor. Dime quién se pasa la vida sin tener ilusión. No importa cuando has encontrado a esa persona, daría esa vida porque sabes que no te abandona. Otra vez, otra vez. Escuchando Non Amoris Radio, ven y sé parte de la revolución global. Vamos a finalizar el día de hoy con este recuento con el tema de, bueno, con los temas Sufro de Ser Mejor, de Los Supuestos, quienes son una banda chilena de rock pop formada en la ciudad de La Serena en el 2010. Después vamos a escuchar el tema Sin Solo de Vanilla Bay, una banda española con tintes de indie pop formada en el verano del 2007. Y por último vamos a escuchar a la banda Jack con el tema Animales, banda, es una banda de rock, formada por cuatro músicos de Pamplona e Iruña. Bueno, les recordamos que nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Nona Moris Radio. Los dejamos pues con los temas Sufro de Ser Mejor de los Supuestos, Skin So Low de Vanilla Base y Animales de Jack. Hasta el próximo martes. Y la esperanza. ha llegado a su fin Cuical Rock. Hasta la próxima.